Tenemos que seguir participando y ocupando este lugar donde estamos reunidas hoy en el Sindicato de Prensa Bonaerense. Nosotras, como comunicadoras y trabajadoras de prensa de la región, tenemos un rol fundamental y una tarea importantísima en este hecho político que va a suceder en octubre en nuestra ciudad. Y para eso, las trabajadoras de prensa tenemos que estar convencidas y tenemos que estar presentes en ese lugar para poder comunicarle a toda la comunidad realmente lo que significa. Tenemos que generar toda una red con el resto de las trabajadoras de prensa del país que van a estar participando y que van a venir a alojarse a este lugar y así seguir potenciando y masificando realmente lo que significa el encuentro y además seguir pensando en las reivindicaciones concretas de las trabajadoras de prensa y para eso tenemos que seguir encontrándonos, tenemos que seguir debatiendo y es fundamental que participemos todas de este encuentro en octubre. Tenemos que hacer un encuentro federal de las comunicadoras y trabajadoras de prensa en ese encuentro, intercambiar cuáles son las problemáticas que están viviendo cada trabajadora de prensa en su territorio y también ocupar los espacios que tenemos que ocupar las compañeras, tener mayor delegadas en los medios de comunicación, que hoy por hoy la organización de las trabajadoras de prensa de la región viene paso a paso, la colectiva viene haciendo ese proceso, pero todavía falta que seamos parte del sindicato, todavía falta que los lugares en donde se tomen las decisiones más importante, sean ocupadas por las compañeras y las compañeres. Y hay que aprovechar el encuentro en donde va a haber miles de trabajadoras de prensa de todo el país para seguir fortaleciendo esa red, encontrándonos y así empezar a tejer una agenda feminista que hoy es necesaria para el periodismo y para la comunicación en general.